Triste es aquel que no encuentra el sol que vive en su corazón. Triste es aquel que no encuentra el sol que vive en su corazón. Triste es aquel quien no cree en la vida e ignora el perfume del amor. Es la flor de la vida, el perfume que danza con Dios. Es la flor del alma, es la danza, es el canto de un ruiseñor. Triste aquel encuentra el sol que vive en su corazón. Triste es aquel que el amor no ilumina a su corazón. Es la flor de la vida, es el perfume, la danza de Dios. Triste aquel. Siente la luz de tu alma. Ella es el camino que a ti te da la libertad. No temas a la oscuridad. No temas a la tristeza. Ríe a la vida a pesar de la adversidad. En ti está el rumbo. Tú eres el arquitecto de tu destino. En ti está la libertad, en ti la danza de Dios. Triste aquel que no puede cantar, triste aquel que no cree en Dios. Triste aquel que no cree en el amor.